buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Mi nombre es Ovid de Bocia. Estamos aquí una vez más a las 3 y 5 de la tarde en Radio Gráfica FM 89.3, comenzando un nuevo Fabricando Alternativas. ¿Cómo está Juan? Juan Saavedra me acompaña. Bien, bien. Un poco confundido por este clima de febrero, ¿no? Que parece otoño ya, ¿no? Se nos adelantó el otoño, parece. Parece otoño. Igualmente tuvimos un enero y un diciembre bastante pesaditos, así que sí, en cuanto a calor viene bien un poquito de alivio de este clima que parece que va a seguir hasta la semana que viene. Ojalá, lluvia, ojalá. Llovizna, así sin sol por lo menos hasta el miércoles que viene, dijeron, ahí entre llovizna y lluvia fuerte. Vamos a estar los porteños por lo menos bancándonos. Claro, malas noticias para los que quieren hacer el asado, ¿no? Sí, bueno, siempre se encuentra una manera. Hay un lugar techadito o algo. Bueno, nuestro compañero Facundo García hoy no pudo venir, así que estamos nosotros dos aquí para, como siempre, tratar en una hora todo lo que tiene que ver con la economía social y solidaria, con el cooperativismo. Así que quédense con nosotros, que hasta las 4 de la tarde aquí en Radio Gráfica vamos a estar fabricando alternativas. Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, tenemos un Twitter que es @fabricandoradio, son nuestras vías de comunicación. También tenemos nuestro correo electrónico que es fabricandoalternativas@gmail.com y si no, la web de Fabricando que es www.fabricandoalternativas.net. Perfecto. Así que hoy, ¿qué vamos a tener? Vamos a ver. Vamos a estar hablando con Juan Carlos de Ambrosi, que es el gerente de compras de la Cooperativa Obrera. La Cooperativa Obrera es un supermercado cooperativo que funciona de otra manera, es una cooperativa de consumo, funciona de otra manera que los grandes hipermercados. Y vamos a estar hablando de todo lo que tiene que ver con los precios cuidados, los aumentos de precios y todo este tema que tanto está en boga estas últimas semanas. Sí, una cooperativa además que es muy importante, la segunda en Latinoamérica en el rubro, que tiene varios años ya de experiencia en el ramo, que fue, creo, nació en Bahía Blanca ya por 1920, entonces palabra más que calificada hoy nos vamos a dar un lujo. Sí, está como asentada más que nada en lo que es la costa, ¿no? La Cooperativa Obrera, Mar del Plata, Necochea, Bahía Blanca. Todo lo que es el interior de Buenos Aires. El interior de Buenos Aires. Sí, cuatro provincias más. Exactamente. Y también vamos a estar hablando con Serena Colombo, que es integrante de la Escuela Cooperativa Mundo Nuevo. Y vamos a estar hablando con ella sobre todo lo que tiene que ver, a ver, la visión de una escuela cooperativa en relación a la faltante de vacantes que hay en la Ciudad de Buenos Aires para los chicos que quieran ir a las escuelas públicas. Supuestamente 7.000, ¿no? 7.000 sí. Chicos van a quedar sin vacantes aquí en Buenos Aires. La gran mayoría que van a Jardín de Infantes, o sea, es complicado este tema porque ya estamos prácticamente sobre el inicio del ciclo lectivo, falta menos de un mes, así que se viene la noche para algunos padres. Exactamente, sí, no sé cómo se soluciona eso, así que vamos a preguntarle. Vamos a estar hablando con Serena Colombo. Esto y más cosas en Fabricando Alternativas, 3 y casi 9 de la tarde en todo el país. Arrancamos escuchando un temita musical, ¿te parece, Juan? Dale, me parece, viene bien. Dale, y seguimos Fabricando Alternativas. Soledad, no te vayas, por favor. quédate un ratito más, porque cuando estoy sin vos me mata la soledad. Sigue, sigue, sigue. El tiempo que pasa en vano si no estás aquí a mi lado. Extrañarte ha sido fácil, de olvidar mejor no hablo. Tu cuerpo quedó grabado y en el medio yo me hundo. Cuando estamos abrazados siento que latimos juntos y sale el sol. Mañana cuando pueda despertar, esas heridas que nos sanarán. Mañana cuando pueda despertar, esas heridas que nos sanarán. Y no te vayas por favor, quédate un ratito más, porque cuando estoy sin vos me mata la soledad. No te vayas por favor, quédate un ratito más, porque cuando estoy sin vos, dale cuca. Mañana cuando pueda despertar, esas heridas que no sanará. Y no te vayas por favor, quédate un ratito más, porque cuando estoy sin vos me mata la soledad. No te vayas por favor, quédate un ratito más, porque cuando estoy sin vos se mata la soledad, se mata la soledad, se mata la soledad. Nena, cuando estoy sin vos, la soledad, se mata la soledad, se mata la soledad. Nena, cuando estoy sin vos. Sol. El consumidor puede utilizar su poder de compra de forma responsable, apoyando los emprendimientos asociativos y autogestionados. Consol es una cooperativa creada por y para los consumidores en la búsqueda de fortalecer la economía social y solidaria. Búscanos en Facebook o entra a consumosolidario.com.ar y cambiemos juntos la forma de consumir. Si te gusta tomar sol, si te gusta tomar sombra, ven a disfrutar el día en Maya, a Buenos Aires Playa. Vení a refrescarte a Buenos Aires Playa con los juegos de agua, sombrillas y reposeras en la arena, de martes a domingo en Parque de los Niños e Indoamericano. Entrá a buenosaires.gov.ar/agenda cultural y encontrá de todo para seguir disfrutando el verano en la ciudad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Fabricando alternativas, fabricando alternativas, fabricando alternativas. Esa pelotita brillante en el pelotero de la economía social y solidaria. ¿3 3 y cuarto clavadas en todo el país. Hoy es 6 de febrero, no lo había dicho, hoy es jueves 6 de febrero. No sé, quería decirlo. Primer programa del mes. Primer programa del mes, para no agarrar a nadie despistado, que estamos en el 6 de febrero, ya segundo bloque de Fabricando. Ahora estamos tratando de comunicarnos ahí con Juan Carlos de Ambrosi, que es el gerente de compras de la cooperativa obrera, para tratar todo lo que está relacionado con el programa que lanzó el Estado Nacional de Precios Cuidados, para charlar un poco sobre todo las aristas que abre este tema, el tema del abastecimiento, de que estén los productos en góndola, todo esto, ¿no? Que viene... Un tema no menor, ¿no? Uh-huh. Frente a lo que va a ser de cara a las paritarias, además, ¿no? Uh-huh. Tratando de paliar una inflación que estaría perjudicando, ¿no? Los bolsillos. Sí. Si bien se están tomando medidas para contrarrestar esto, es importante el éxito, ¿no? De este acuerdo de precios en lo que participamos todos, ¿no? Tanto las cadenas, desde los productores, los distribuidores y también nosotros para hacerlo cumplir, ¿no? O sea, sí. De hecho, mañana hay una movida, ¿no? Para tratar de en protesta de los precios altos y las subas. Ah, exactamente. Pero bueno, ahora sí, estamos en comunicación con Juan Carlos de Ambrosi, gerente de compras de la cooperativa obrera. Ovidio Bocia te saluda. Juan Saavedra, mi compañero. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, todo bien. Juan, queríamos hablar con usted un poco para charlar sobre el programa que lanzó el Estado Nacional, Precios Cuidados, y puntualmente... Como la cooperativa obrera, ¿no? Esta cadena de supermercados, que es de las más importantes en su tipo de Latinoamérica, está llevando a cabo y está controlando este sistema de precios cuidados que lanzó el Estado Nacional. Bueno, generalmente siempre la cooperativa, cuando ha ocurrido este tipo de acuerdos que la Secretaría de Comercio ha implementado en los últimos tiempos, siempre la cooperativa obrera se plega porque entiende de que es un beneficio para los consumidores. Uh-huh. En este caso particular de Precios Cuidados, que empezó en Capital Federal los primeros días del mes de enero, después se extendió el 10 de enero a la costa atlántica, Mar del Plata y Necochea, donde la cooperativa también tiene sucursales en Mar del Plata y Necochea, y nosotros ahí también lo hemos aplicado. Quiere decir que la cooperativa obrera desde el 10 de enero estamos cumpliendo con este acuerdo, y esta semana, si bien intempestivamente se anunció muy rápidamente, porque lo teníamos previsto que sea a partir del viernes 7 para el interior del país, ya lo tenemos implementado a partir del martes de esta semana. Perfecto. ¿Y se han producido, como en otras cadenas de supermercados, donde se pueden notar faltantes en las góndolas de productos que están dentro de la lista de los productos acordados? ¿La cooperativa obrera cómo maneja este tema? Bueno, uno de los desafíos que tiene este listado, como los anteriores, es que necesitamos el abastecimiento normal y correcto y en las cantidades necesarias por parte de los proveedores. De todas formas, la cooperativa ya tomó medidas en el primer día de reemplazar aquellos productos que no trabaja, porque hay productos que son de otro tipo de regiones. Sí. Ya lo hemos reemplazado, y a su vez hemos aplicado un sistema de sustitución para aquellos productos que o todavía no ingresaron o la cantidad es insuficiente. Entonces el consumidor, cuando va a nuestras góndolas, va a encontrar que si no está el titular, va a estar el sustituto en iguales condiciones, es decir, iguales precios y condiciones similares de calidad, de tamaño y demás. ¿Cómo le va, Juan? Le habla, sí. Saavedra. No quería repetir el mismo nombre, también me llamo Juan. Mire, muy bien, somos dos Juanes. Sí, dos tocayos. En esta cuestión, ¿no? ¿Cómo hace el consumidor, ¿no? para reconocer a los productos con los precios cuidados, ¿no? Y si hay algún límite por persona para comprar estos productos. Bien. El sistema de precios cuidados tiene tres importancias o tres aspectos fundamentales. Uno es el precio, como estamos hablando. Otro es el abastecimiento, que ya hablamos. Y la otra es la señalización en los puntos de venta. En cuanto a la señalización, la cooperativa lo que ha hecho es primero hacer unos afiches importantes que están en las vidrieras para anunciar que la cooperativa obrera está en el plan de precios cuidados. Después, en las pizarras también de entrada, donde circula el consumidor, tenemos el listado de los precios cuidados con sus precios, y ahí también están los reemplazos, como recién habíamos comentado. Y a su vez, en el lugar donde está el producto, hay un cartel identificatorio con el logo característico de precios cuidados y su precio. Es decir, inmediatamente el consumidor primero sabe de que la cooperativa está ligada, adherida al sistema, a los precios cuidados. Segundo, tiene cuando ingresa al supermercado o a los supermercados, verá toda una señalización que lo va a guiar de cuáles son los productos que están comprendidos dentro de este listado. Está bien. Y otra de las dudas que nos surgía, ¿no?, acá, es que de qué forma, ¿no?, las pymes o los pequeños productores pueden participar, ¿no?, con el stock proveyendo a este plan. Bueno, el listado está compuesto de primeras marcas y segundas marcas. Uh-huh. Algunas segundas marcas son de relativa importancia, es decir, no son empresas muy grandes, pero indudablemente son las menos. Lo que sí nosotros, dentro de lo que hablamos de sustitución de productos, sí, es que estamos sustituyendo por las marcas propias de la cooperativa, la marca cooperativa o la marca primer precio, que son todos productos producidos por pymes. Es decir, de alguna forma también están representadas las pymes. Lo que sí, que dentro del listado de precios cuidados, hay, por ejemplo, aceites. Sí. Hay 19 presentaciones que están referidas a marcas y unidad de medida, 19 presentaciones, y nosotros, como cadena de supermercado, prácticamente somos los únicos que estamos trabajando con una cooperativa conocida, que es Agricultores Federados Argentinos, con la marca Zanoni. Perfecto. Y yo tengo una duda, ¿no?, una pregunta que siempre, cuando aparece en este tema del aumento de precios, ¿por qué es tan difícil controlar los precios? ¿Por qué los grandes hipermercados, obviamente no tienen al tener el poder que tienen, pueden ejercer una presión muy importante en los precios y en el mercado? Pero ¿por qué es tan difícil llevar a cabo un control de precios, que los precios no se vayan para cualquier lado? Bueno, pero hay una cuestión. Estoy hablando en el caso de Cooperativa Obrera, sí, y no sé cómo estarán haciendo otro tipo de supermercados. Nosotros lo que hacemos es que de las empresas libres, uh-huh, que generalmente están controladas por la Secretaría de Comercio, necesitamos la autorización de la Secretaría de Comercio. Así se lo hemos expresado, sí, así nos hemos comprometido con la Secretaría de Comercio. En la medida que la Secretaría de Comercio autoriza esos aumentos de precio, nosotros los vamos a ir volcando. No es, en el caso de Cooperativa Obrera, no es difícil controlar los precios, porque nosotros somos muy transparentes, tenemos todos nuestros precios como corresponde, además están en internet. También vamos a colgar en nuestra página de internet los precios cuidados, en este caso particular los precios cuidados y sus reemplazos, para aquel que también lo quiera verificar a través de nuestra página, los pueda ver, pueda interesarse por alguno de ellos. Es decir, le vamos a dar la difusión del caso, porque nos interesa que a los consumidores no les sea difícil encontrar estos productos, ¿no? Ahí investigando en la página de Cooperativa Obrera, ¿no?, me parecía bueno resaltar o destacar un sistema que tienen ustedes llamado Retorno al Consumo. Sí. Sí, me gustaría que nos hables un poco, que nos explayes sobre qué es más o menos y de qué consta. Bueno, el retorno al consumo es algo muy particular de las cooperativas de consumo. Es decir, mientras en una sociedad anónima, vamos a hacer la comparación porque si no es difícil que nuestros oyentes o los oyentes de ustedes, uh-huh, lo puedan interpretar. Cuando en una sociedad anónima termina su ejercicio económico y hace su balance y demás, el resultado de esa acción de ese año se reparte en sus accionistas, que generalmente son relativamente pocos. Sí. En la cooperativa, o en las cooperativas de consumo, ese excedente, si lo hubiera, porque hay veces de que puede ser más o menos, pero si lo hubiera, se reparte con todos aquellos consumidores que han comprado en la cooperativa, y es una forma equitativa de devolverle lo que en teoría la cooperativa le cobró de más. Claro. ¿Qué se le devuelve? ¿En forma de descuentos? ¿De qué manera? Directamente tenemos un sistema informático que, una vez que la asamblea lo aprueba, se carga en cada cuenta de cada consumidor, porque lo tenemos identificado, y cuando pasa por la caja registradora, la cajera le dice: mire, usted tiene 100 pesos, 500 pesos, 1000 pesos, 20 pesos. Claro. Entonces, directamente el consumidor, el asociado, en este caso, sí, puede decir, optar por dejarlo como capital accionario, que generalmente no ocurre, sino descontarlo de la compra que está haciendo. Es decir, si yo compro 200 pesos y la cajera me dice: usted tiene de retorno al consumo 100 pesos, bueno, entonces pagará 100 pesos. Ah. Los otros 100 pesos ya están como devueltos, digamos, devueltos, claro, al asociado. Y porque hay una cuestión, en la cooperativa obrera, obviamente que puede ir a comprar cualquier persona, pero uno puede decidir asociarse. Claro, nosotros, la cooperativa obrera, la cooperativa y las cooperativas de consumo tienen puertas abiertas. Claro. Lo que sí que nosotros tenemos un sistema de asociación, en diferencia de otras entidades o de otras sociedades anónimas o SRD, lo que sea. Sí. Entonces, el asociado tiene un beneficio. Que primero que está el beneficio cuando compra, porque sí, hay una diferencia entre el asociado y el no asociado. Sí. Segundo, que todas las acciones promocionales, todas las ofertas, son exclusivas para asociados. Claro. En los casos particulares, como los precios cuidados, ahí optamos porque el precio de asociado y no asociado sea lo mismo. Claro. Porque ahí es una definición que emana no de la cooperativa, sino de la Secretaría de Comercio, de que ese es el precio máximo, digamos, que se le tiene que cobrar a cualquier consumidor. En la realidad, sí, la cooperativa hoy tiene más de 1.300.000 asociados. Entonces, sí, eso lo hace de una importancia muy gravitante, porque la mayoría de nuestros consumidores son asociados. Y casi el 97-98% de la facturación se hace con asociados. Hay que explicar también que la asociación en la cooperativa obrera es un trámite que se tiene que hacer, pero es muy muy muy rápido y muy fácil. ¿Y demanda algún costo mensual? No, el costo es un costo inicial, que en este momento es un peso, ¿no? Ah, claro, insignificante. No hay cargos. Es simbólico. Es simbólico. Claro, perfecto. Sí, que hay una parte que es el capital que va al capital social de ese consumidor, que a su vez, en la medida de que va dejando algunos retorno al consumo, también le da un interés. El día que un asociado, una persona, quiera retirarse, pues bien, retirará su capital que ha ingresado más los intereses que les corresponden. Perfecto. La verdad, le agradecemos mucho. Estábamos hablando con Juan Carlos de Ambrosi, es el gerente de compras de la cooperativa obrera. Nos quedó todo muy claro, la verdad, muy interesante y muy bien explicado de parte de usted. Le agradecemos la comunicación y seguiremos en contacto ahora analizando todo esto que es lo de precios cuidados. Bueno, muchas gracias y como siempre los invitamos que en algún momento nos puedan visitar y ver lo que es la cooperativa en realidad acá en el interior del país, especialmente en el sudoeste y sur de la Argentina. Por supuesto, cuando estemos por allí iremos a la cooperativa obrera, sin ninguna duda. Bueno, muchas gracias y que sigan bien y que tengan buenas tardes. Igualmente. Era Juan Carlos de Ambrosi, gerente de compras de la cooperativa obrera. La verdad que muy, muy bien explicado, la verdad.

Consol, el consumidor puede utilizar su poder de compra de forma responsable, apoyando los emprendimientos asociativos y autogestionados. Consol es una cooperativa creada por y para los consumidores en la búsqueda de fortalecer la economía social y solidaria. Búscanos en Facebook o entra a consumosolidario.com.ar y cambiemos juntos la forma de consumir. Si te gusta tomar sol, si te gusta tomar sombra, ven a disfrutar el día en Maya, a Buenos Aires Playa. Vení a refrescarte a Buenos Aires Playa con los juegos de agua, sombrillas y reposeras en la arena. De martes a domingo en Parque de los Niños e Indoamericano. Entrá a buenosaires.gov.ar/agenda cultural y encontrá de todo para seguir disfrutando el verano en la ciudad. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. ...15:37, ya estamos en la prácticamente anteúltima recta de este programa Fabricando Alternativas del día de hoy. Ahora estamos en comunicación con Melina Merquier, que ella es integrante de la Escuela Cooperativa Mundo Nuevo. ¿Cómo estás, Melina? Ovidio Bocia te saluda y Juan Saavedra, mi compañero. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, en realidad lo que nosotros queríamos era tener una opinión desde lo que significa la educación cooperativa en relación a todo este conflicto que está sucediendo en la capital federal con el tema de las vacantes para los chicos en escuelas públicas. Mirá, bueno, nosotros como escuela estamos posicionados desde la defensa de la educación pública y sí, el acceso irrestricto para todos al derecho a la educación. Claro que tenemos una mirada crítica hacia lo que está desarrollando el gobierno porteño, porque digamos, esta es una política clara de vaciamiento de la educación pública y de impedir el acceso a la educación de calidad para todos los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires. O sea, la verdad es que nuestro posicionamiento es absolutamente crítico. Creemos que hay mucho para mejorar dentro de la educación de gestión estatal, pero que es exactamente todo lo contrario a lo que propone el macrismo. Y más allá de la opinión, ¿no? ¿A ustedes los toca de alguna manera este conflicto? Mira, el conflicto en realidad no nos toca directamente porque nosotros no somos una escuela de gestión estatal, claro. Nosotros somos una escuela de gestión creativa y en ese sentido tenemos autonomía, pero sí nos sentimos parte de los luchadores por el derecho a la educación y nosotros desde nuestra experiencia autogestionada queremos proponer en realidad mejoras para el sistema de educación estatal, yendo por la destrucción como es lo que plantea el macrismo. Entonces no nos toca directamente como escuela, sí obviamente como ciudadanos, como a todos y en particular como colectivo de trabajadores de la educación. No solo el problema de vacantes es un emergente que pone sobre la mesa en realidad un montón de cosas que viene haciendo el macrismo para la destrucción de la educación. Y el problema de vacantes es principalmente en la educación inicial y primaria, pero también en espacios terciarios y de formación docente. Entonces ahí sí también como trabajadores, podemos estar de alguna manera afectados directamente, pero no como escuela porque no somos de la gestión estatal. Bueno, recordamos, estamos hablando con Melina Merquiel. Te saluda Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Crees que la mejor solución, no? Se barajan de varias posibles soluciones, ¿no? Entre unas la relocalización, las puestas de aulas móviles, ¿no? ¿Crees que es una buena alternativa ya estando muy encima del ciclo lectivo? La verdad que no, todo va en detrimento de la calidad educativa. Hoy estando ante la urgencia, no se puede barajar ninguna de las posibilidades que aporta el macrismo como algo válido, porque estudiar adentro de un aula modular implica primero simbólicamente algo muy violento, que es que niños y trabajadores estén pasando 8 horas de sus vidas alrededor de o adentro de un container que no es un espacio pedagógicamente adecuado. ¿Qué imagen le queda a los chicos de lo que es una escuela, ¿no? En ese lugar? Claro, es horrible. ¿Y qué imagen le estás dando también al resto de la sociedad en donde la escuela privada cada vez embellece más, hasta la escuela pública que pareciera que no es merecedora de espacios pedagógicamente adecuados, sino que es merecedora de containers apilables y bueno, metamos a los pibes ahí donde podamos? O sea, esa solución es la más despreciable, digamos. Uh-huh. Y después, ante la urgencia, que reubiquen chicos lejos de sus barrios, de sus casas, la verdad que tampoco es una solución. Hoy en día, concretamente, no hay una solución para el ahora ya, porque la solución sería construir escuelas donde hacen falta y garantizar las vacantes para cada chico en donde tiene que estudiar. Trasladar a una familia, a los chicos de una familia, a una escuela que le queda, a una hora de su casa, implica el desarraigo, implica que ese chico no tenga una identificación con el barrio, con sus compañeros, que no pueda ir al cumpleaños de nadie porque después le va a quedar lejos, que no puedan ir a buscarlo a sus padres, que los padres no conozcan la escuela, ni hablar cuando separan a hermanos en diferentes escuelas, que hace a una complicación familiar. La verdad es que las propuestas de solución no van al fondo del problema. Lamentablemente va a haber que conformarse con algo ahora, porque de alguna manera los chicos tienen que cursar su escolaridad, pero claramente esto tiene que ser un indicador para que toda la sociedad se movilice, porque el problema educativo es un problema que nos tiene que poner en alerta a todos, no solamente a los trabajadores de la educación, no solamente a las familias que en este momento mandan sus chicos a la escuela, porque esto es a futuro. Bien, el día de mañana ustedes, no sé si tienen hijos o van a tener, van a querer mandar a sus hijos a la escuela y los hijos de sus hijos, y así sucesivamente, no es solo ahora. Sí, está clarísimo, la verdad, planteado por vos. Estamos hablando de Melina Merquieres, integrante de la Escuela Cooperativa Mundo Nuevo. Y ahora, dejando un poquito de lado el conflicto, nos interesaría que le cuentes a los oyentes qué viene a ser una escuela de gestión cooperativa, qué tiene de diferente a las otras escuelas, a una de gestión privada, cómo es un proyecto de escuela cooperativa, teniendo en cuenta que ustedes están prácticamente hace 40 años. Sí, bueno, nosotros como cooperativa existimos hace 40 años. Las diferencias que podemos encontrar con otros tipos de escuelas son principalmente que la organización del trabajo. Nosotros todos los trabajadores somos asociados a la cooperativa de trabajo, que es, en este caso, nuestra cooperativa brinda el servicio de educación, digamos, sí. Para tratar de hacerlo claro. No es que cooperativa de otra cosa en donde además funciona una escuela, que es un error como bastante frecuente. La cooperativa es la escuela, los asociados somos todos los docentes, todos los trabajadores de maestranza, los trabajadores administrativos, los trabajadores de coordinaciones pedagógicas, todos, absolutamente. Nuestro modo de organizar el trabajo hace que nos hagamos cargo de sostener día a día lo que implica una institución, desde que se rompe un caño y hay que arreglarlo, hasta pensar los planes pedagógicos y hacernos cargo de la propuesta que queremos llevar adelante. Eso se ve reflejado, además, o sea, es un modo de trabajo democrático, es un modo de trabajo participativo, en donde organizarnos como trabajadores para sostener la escuela y tomar decisiones colectivas, también lo hacemos para las decisiones pedagógicas. Si bien hay coordinadores, son coordinadores que a veces son personas que han recorrido más grande en algún área, pero que, como bien dice la palabra, son coordinadores, no directores, que nos guían en algunas cosas, pero que también todas las decisiones son absolutamente grupales. Y se ve reflejado completamente en el proyecto pedagógico, en donde también se propicia que los chicos trabajen en este sentido. Los chicos tienen asambleas, tienen materiales compartidos, tienen un modo de elegir, por ejemplo, abanderados, en donde primero eligen el criterio ellos del abanderado de este mes y después eligen a un grupo de personas que cumplen con ese criterio. Digamos, no tiene que ver con una estrategia cuantitativa y de las notas. Después también hay encargados de revisar el orden del aula. Hay un montón de instancias que le permiten a los chicos en la escuela participar también de la vida diaria de la escuela, tomar decisiones en lo que a ellos les implica, la organización de los recreos, o sea, tratar de empezar a darles la posibilidad de que tengan una posición activa en su proceso de enseñanza también. Y en los contenidos curriculares puntualmente también, y se trabaja mucho en grupos, se trabaja mucho, respetando y valorizando las diferencias. Es extensísimo, como uno podría decir al respecto, pero principalmente acá somos todos los trabajadores los que nos hacemos cargo del proyecto que tenemos. Y siempre es dinámico y está en diálogo, porque justamente por eso es una práctica asamblearia bastante constante, y eso hace que las cosas sean dinámicas y enriquecedoras, ¿no? Está bien. Estamos hablando de que las soluciones tiradas de los pelos, ¿no? Arrebatadas, sale mucha plata. Estamos hablando también de aulas móviles, ¿no? Que eso también cuesta mucha plata. Y queríamos saber, ¿no? Si te parece justo o no, ¿no? Sobre este tema de los subsidios a las escuelas privadas y la imposibilidad, ¿no? De las escuelas cooperativas de no acceder a subsidios. Sí, bueno, desde ya, o sea, el gobierno de Macri agudizó el tema de subsidios a las escuelas privadas, que no viene solamente del gobierno de Macri, pero lo profundizó muchísimo. Escuelas con fines de lucro que tienen subsidiado a partir de un 40, 60, 80, hasta 100% de los salarios docentes, en detrimento, en principio, de digamos, el financiamiento de la educación de gestión estatal. Y por otro lado, experiencias como la nuestra, que son experiencias que intentamos desde los trabajadores pintar otro modelo de educación posible, pero que no nos sentimos por ser de la educación pública y que nos gustaría empezar a dialogar cada vez más con la educación pública de gestión estatal para poder reproducir algunas prácticas que nosotros tenemos también en estas escuelas y que sean para todos. Sí. No tenemos acceso a ningún tipo de financiamiento. Nosotros además, o sea, el modo, nosotros no somos trabajadores asalariados, somos trabajadores asociados, entonces como a la escuela privada se les subsidia el salario docente, a nosotros no nos corresponde ningún tipo de ayuda económica porque no existe otra ayuda que no sea el salario docente. Entonces, digamos, estamos condenados o a... Solamente por la cuestión bien quisquillosa de que ustedes no son trabajadores asalariados. Claro, más quisquillosa también tiene que ver con que nosotros... se subsidia solo el salario docente y claro. En la cooperativa hay trabajadores que no son docentes también, claro. Entonces, ¿qué hacemos con esos trabajadores? No cobran. Exactamente. Digamos, si solamente podemos acceder a un salario subsidiado los docentes, el resto de nuestros compañeros, no, ¿de dónde sacamos la plata? Claro. Eso por un lado, y por el otro lado, digamos, tener en cuenta de que lo que nosotros estamos tratando de plantear es un proyecto integral y lo que nos gustaría quizás a futuro es formar parte de un sistema sostenido por el Estado para que nosotros podamos ser todas opciones gratuitas, pero que seguir teniendo nuestro modo de organización cooperativa. En este momento nosotros tenemos un modo de organización que se pone en relación con el modo de organización de la escuela estatal. Entonces se complica ese vínculo. Y en cuanto a la adjudicación de dinero, sí, es básicamente eso. El único dinero que se le asigna a las escuelas es a través del subsidio de salarios. Nosotros no somos trabajadores asalariados, entonces no recibimos ningún tipo de dinero. Clarísimo, Melina, la verdad te agradecemos mucho la comunicación y vamos a seguir atentos a Mundo Nuevo, a esta escuela cooperativa que parece tan interesante, por lo menos el proyecto que lleva adelante. Te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Era Melina Merquier, integrante de la escuela cooperativa Mundo Nuevo. Estuvimos hablando un poquito sobre el conflicto el conflicto educativo más que, claro, o de vacantes, más de, que docentes. De vacantes, ¿no? Y administrativo. Y con esto último que decía, ¿no? Da la sensación de que la guita se está repartiendo mal, ¿no? O sea, parece que sí. Tenemos escuelas públicas deterioradas. Tenemos cooperativas sin subsidio alguno, ¿no? O sea, libradas a su suerte, ¿no? Y colegios privados que gozan de estos beneficios. Sí. Está apostando, me parece, para un lado que no sé si está bueno, quizás esté... Sí, ¿no? Es así como bien decís vos, digamos. Lamentablemente, bueno, son las reglas del juego. La administración pública de la Ciudad de Buenos Aires tiene esa orientación, ha sido votada. En elecciones libres y democráticas, la ciudadanía de la Ciudad de Buenos Aires ha elegido su gobierno libremente y democráticamente, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene esta línea de pensamiento, tiene esta direccionalidad, reparte los fondos de esta manera, y bueno, tendremos en el 2015 la oportunidad de revertir la situación aquí en la Ciudad de Buenos Aires, o de que continúe el mismo proyecto político, ya no con el jefe de gobierno que está ahora porque no puede, pero veremos qué pasa, digamos. No, nadie nos puso un arma en la cabeza como para que las cosas estén como están, digamos. Así que, pero es así, tampoco hay que negarlo. La direccionalidad que tiene ideológica el gobierno de la ciudad hace por ahí que los fondos educativos estén distribuidos de una manera bastante peculiar, ¿no? Un poco más hacia lo privado y dejando siempre de lado lo público. Claro, aparte da la impresión de que este sistema online que se hizo, entre otras cosas, ¿no? Medio tiro de los pelos, sino tomaba en cuenta varios factores, como por ejemplo, cuando vas a buscar una vacante, las prioridades, ¿no? O sea, la prioridad de la gente que vive en la zona del colegio, la prioridad de la gente, por ejemplo, los maestros que tienen hijos tienen prioridad en esas escuelas. Entonces, un sistema como ese de formulario online no tenía en cuenta estas cosas que... justamente por eso es que entra en conflicto, ¿no? Seguramente. Es como bien decías vos, digamos, desde la postura del macrismo hay como siempre una dejadez para lo que es público, para lo que es la cuestión pública. Pero veremos, tenemos que irnos a la última tanda para ya cerrar el programa de hoy de Fabricando Alternativas aquí por Radio Gráfica FM 89.3. Escuchábamos a Mamelucos, Sonámbulo Despertar, es el nombre de la canción. Estuvimos pasando bandas under hoy para que puedan ser difundidas y conocidas por todos ustedes. Claro, para darle frescura también, ¿no? Un aire nuevo. Sí, está bien, porque si no, viste, está bien La Renga, Los Redonditos, todo bien, pero ya están consagrados, ¿no? Claro, ya los conocemos todos, aparte. Sí, ya está. Bueno, estamos llegando al final, la verdad, ya falta un minutito y pico del programa de hoy. Salió lindo. Estuvimos hablando un poco sobre lo que es Precios Cuidados con la gente de la cooperativa Aurera y también con el relacionado al conflicto educacional aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Estuvimos hablando con Melina Merquier, integrante de la Escuela Cooperativa Mundo Nuevo. Las dos entrevistas salieron bien, nos dieron interesantes perspectivas sobre los temas. Sí, es verdad, en especial, bueno, los dos, ¿no? Pero en especial en este tema que tiene que ver con el, que nos impacta a todos, ¿no? El bolsillo del trabajador a fin de mes respecto de cooperativa obrera y aparte con que nos destacó dos herramientas. Primero, que se adhiere al programa de Precios Cuidados y segundo, su propia herramienta, ¿no? Que ya tiene hace bastante de nacimiento, que es la vuelta al consumo. Como Sí, bien, bien interesante eso, como para tenerlo cerca. Lamentablemente no lo tenemos cerca nosotros. Habría que pegarse un viaje. Habría que pegarse un viaje para allá. Pero bueno, estamos llegando al final, así que nos despedimos. Será hasta el jueves que viene a las 3 de la tarde, como siempre, aquí en Radio Gráfica 89.3 para vivir un nuevo programa de Fabricando Alternativas. Chau. Chau. Radio Gráfica, FM 89.3.